Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos, como siempre, darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes, como siempre, gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo lo largo y ancho del planeta que habla español. Bien, un tema resulta sumamente importante comprender ahora, y es el tema de la paz y de la violencia, de la reconciliación en los países allí donde se presenta la violencia, y en este caso concreto, el caso de Colombia, esta república hermana, esta nación tan querida, que da tantas bendiciones a la Iglesia, no solamente recientes santos y beatos, sino también tantísimas vocaciones. Hay algunas regiones de Colombia que se han vuelto en verdaderos centros de florecimiento vocacional, que están dando numerosas vocaciones misioneras para la Iglesia y muchos carismas religiosos también. Colombia ha visto recientemente un periodo largo de violencia y el recrudecimiento de la violencia. En este clima de violencia, los obispos han intentado mediar insistentemente para lograr la paz, pero una paz duradera, es decir, una paz que llegue a partir de un proceso de reconciliación nacional como el que vivieron países de América Central, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, por ejemplo, todas ellas con guerrillas, algunos de ellos, como el caso de Guatemala, por ejemplo, que tenía la guerrilla más antigua de América Latina, incluso más antigua aún que las FARC. Entonces, resulta sumamente importante comprender este papel de auténtico liderazgo que ha jugado la Iglesia y cómo esto ha derivado en el secuestro de un obispo por parte del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, que, como sabemos, ha ocupado las primeras planas de las noticias. Lo importante es ver qué cosa hay detrás de esto. Acá hay dos tendencias sumamente importantes que hay que considerar y que hay que ver también, porque corresponde a los católicos laicos hacerse una idea para el futuro de aquellas naciones que sufren todavía violencia, y especialmente en el caso de Colombia. ¿Cómo debe actuar un católico frente a la violencia? Ese es una pregunta que, cuando se trata de un país, es una pregunta un poco más compleja que simplemente si es que nosotros recibimos algún acto de violencia. No es lo mismo un acto de violencia hacia un individuo que un acto de violencia hacia una nación. Si alguien comete un acto de violencia hacia mí, la respuesta cristiana es muy sencilla, muy fácil, y es que nosotros tenemos que poner, yo tendría que poner la otra mejilla, como nos pide el Evangelio. Sin embargo, esto no se aplica de la misma manera en el caso de un Estado y en el caso de las autoridades civiles, en el caso de las autoridades políticas. ¿Por qué? Porque las autoridades políticas han sido elegidas para gobernar, precisamente. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, la segunda, no la primera, a los Corintios, que, como sabemos, tiene en el capítulo 13 el famoso cántico de la caridad, habla también del papel importante de las autoridades y cómo las autoridades tienen que ser respetadas. ¿Por qué? Porque las autoridades representan precisamente el mandato de un pueblo y el deber de protegerlos y de velar por ellos, por el pueblo. Entonces, un gobernante puede y debería dar un buen testimonio, digamos así, de renuncia a sí mismo y de espíritu cristiano, aceptando y poniendo la otra mejilla si recibe una agresión a título personal. Pero no puede poner la otra mejilla de una nación, porque él no es la nación. La guarda, la vigila, la protege y tiene que servirla, pero él no es la nación, y a él le corresponde buscar en consecuencia el bien común, y en esa medida él no puede tener una postura completamente pasiva hacia la lucha por el bien de la nación. Y en consecuencia le va a tocar tomar decisiones que muchas veces impliquen el ejercicio de cierto grado de violencia. Ojo, en primer lugar, esto no significa una justificación de cualquier acción violenta de parte del Estado. El Estado no tiene el derecho irrestricto de aplicar la violencia, pero sí tiene el derecho de aplicar la violencia de manera restringida. Si nosotros nos ponemos a pensar, la policía es eficaz porque supone la aplicación de un cierto grado de violencia o la amenaza de aplicar la violencia si la persona o si un grupo de personas no se atienen a la ley. Como no estamos en el cielo, lamentablemente, la fuerza, el uso de la fuerza, no ha sido eliminado del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nosotros leemos en el catecismo, por ejemplo, el capítulo referido al uso de la fuerza, nos vamos a encontrar con que este capítulo señala claramente que es una responsabilidad de las personas, que es una responsabilidad de los miembros de una determinada comunidad y de una autoridad, el ejercicio regulado de la fuerza, y que nunca suponga una falta a la caridad, ni nunca suponga un abuso, es decir, un exceso. Pero la fuerza tiene que aplicarse, y la fuerza tiene múltiples formas. No solamente es la violencia física directa, pero por ejemplo, cuando una persona viola la ley y es arrestada y encarcelada, allí se está utilizando la fuerza porque esa persona está siendo privada de su voluntad contra su libertad. Pero como esa persona es una persona dañina para la sociedad, tiene que ponerse en una balanza cuál es el bien mayor. Ese es el criterio que se usa en el caso de la aplicación de la moral en la vida social. El fin no justifica los medios, pero en la vida social la moral exige ver cuál es el bien mayor que se va a ejercer, y allí se juzga cuándo y cómo es necesaria la aplicación de la fuerza. Entonces, esto es importante recordarlo porque los recientes acontecimientos en Colombia, como en algunos otros países, señalan que muchas veces la guerrilla no está interesada en negociar, no está interesada en entrar a un acuerdo o una negociación razonables, sino que están buscando ya sea ganar tiempo para poder lograr mejores acomodos estratégicos, o porque están buscando crearse un espacio para poder ganar la guerra, porque consideran que están en guerra contra el Estado y que ellos, como un Estado paralelo, merecen o deben tomar el poder y regir el país. Las FARC o el ELN, por ejemplo, ¿consideran que ellos pueden tomar el poder y regir el país? No lo sabemos. Cualquier persona con sentido común se daría cuenta que no es posible controlar Colombia y tomarla simplemente por medio de la fuerza guerrillera. Pero por otro lado, cualquier persona con sentido común tampoco tomaría las armas para alzarse en un combate como el que están lanzando las FARC y el ELN, que no tiene explicación y no tiene justificación más allá de la ideología y más allá de un sistema que se alimenta a sí mismo. Es decir, las guerrillas se han convertido en una especie de negocio, en una forma de vida para muchas personas. Es verdad que muchas de esas personas provienen de estratos sociales en las que se encuentran desesperados, en las que se encuentran frustrados, pero no todos son así. Muchos de los líderes, por ejemplo, provienen de clases medias o medianamente educadas y han obtenido el poder con una cierta formación ideológica que una persona que proviene de los estratos más bajos en términos de educación, cultura y alimentación no podría tener. En consecuencia, vemos acá que hay una especie ya de forma de vivir, y una forma de vivir que se nutre de varios elementos, como son los cupos cobrados a las empresas petroleras en algunas regiones, en otro el negocio del secuestro y en otro los acuerdos de convivencia, si es que no de vigilancia, con los narcotraficantes. Entonces, cuando estos sistemas se convierten, es decir, las guerrillas se convierten en sistemas que viven dentro de otro sistema, en estados que viven dentro de otros estados, entonces se convierten verdaderamente en una amenaza constante para la paz por su propia existencia. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El reciente secuestro de un obispo católico, que llevó incluso al Papa a pronunciarse inmediatamente y de manera enérgica para que el obispo fuera soltado, y el hecho que el ELN dijera que lo había secuestrado simplemente para devolverlo con un mensaje político, para una especie de carta, demuestra pues el grado de cerrazón y de ceguera de parte de la guerrilla a sentarse verdaderamente a la mesa a dialogar, y dialogar en términos que sean razonables y factibles. Cuando la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, cuando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se sentó en la mesa para negociar con el gobierno de Guatemala, en ambos casos se sentaron con propuestas viables, con propuestas comprensibles y coherentes. Acá, en cambio, el ELN secuestra a un obispo, el símbolo de la institución más creíble y de más confianza en Colombia, para mandar un mensaje, como si los obispos fueran palomas mensajeras, ¿no?, que se los captura y se les amarra un mensaje en la patita y se los deja volando. Eso es una demostración de falta de respeto a la autoridad eclesiástica tremenda, y eso significa que un pueblo de el nivel de respeto y de educación católica como el que tiene Colombia, significa que simplemente la guerrilla no está en sintonía con el pueblo. El pueblo medio, el pueblo en general, tiene un respeto marcado por la Iglesia y por las autoridades eclesiásticas, y no las convierte en perritos de mensaje o en palomas mensajeras. Simplemente, cuando el ELN quiere dar una especie de muestra de fuerza para mandar el mensaje, porque ahora existe internet y existen numerosos medios para hacer llegar mensajes, cuando lo hace, quiere hacer un acto de fuerza. ¿Y un acto de fuerza contra quién? Contra quienes predican el evangelio de los pobres y el evangelio de la paz a través de medios completamente pacíficos y sin el uso de la fuerza. Entonces, lo mismo sucede, o algo parecido, con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lamentablemente dicen estar dispuestos al diálogo, pero ponen condiciones absolutamente absurdas, como que el gobierno les ceda miles de kilómetros cuadrados de territorio simplemente para que ellos fortifiquen allí sus propias bases militares y para que tomen un mayor control. En el pasado, con el presidente Pastrana, ya se les había dado a las FARC una región de relativa autonomía en el San Vicente del Caguán, y las FARC demostraron que eran absolutamente incapaces de hacer un avance realmente consistente en términos de negociaciones de paz. Simplemente se creó ese territorio desmilitarizado, el despeje famoso, y sin embargo las FARC no dieron ni un solo paso en la línea y en la dirección de la pacificación. Si ahora Colombia tiene un presidente como el señor Álvaro Uribe, que tiene una propuesta militar muy dura y que tiene una postura de no negociación con la guerrilla, al menos que no sean en términos razonables y encaminados al fin de la confrontación guerrillera, si él es presidente y goza de la popularidad que goza en Colombia, es porque de alguna manera la guerrilla ha agotado la paciencia del pueblo colombiano. Y en consecuencia, no es anticristiano, no es inmoral que el presidente, como vigilante de toda la sociedad y como servidor de toda la sociedad colombiana, tenga que recurrir a la fuerza. Por supuesto, el recurso a la fuerza supone un grado importante de autocontrol, de restricción, de respeto a los derechos humanos, pero sin embargo deja abierta la puerta al uso de la fuerza, porque las circunstancias están demostrando que la guerrilla no parece interesada realmente en sentarse a negociar una paz como lo hicieron las guerrillas de América Central. Y en esa medida, a los católicos les cabe la conciencia de que moralmente es posible respaldar un trato firme, un trato enérgico de parte de las autoridades, aunque hay que seguir rezando por el don de la paz, porque en muchos casos y en muchos ejemplos, si es que las situaciones de violencia han caído de manera pacífica, es por una enorme gracia de Dios. Si es que toda la columna o el muro de hierro que existía durante la Guerra Fría en Europa Oriental cayó prácticamente sin violencia, con la sola excepción de Rumanía, donde hubo un poco de violencia y se mató al presidente Ceaușescu. En general, los historiadores ya comienzan a llamar a todo este fenómeno de reforma como la revolución de terciopelo, por la suavidad con que aconteció. Y muchos adjudican esto a las oraciones del Papa Juan Pablo II. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, si los obispos colombianos han señalado que este acto de violencia, de secuestrar al obispo, cierra más las alternativas, cierra más las posibilidades y dificulta más las posibilidades de una negociación y de un diálogo, lo hacen porque justamente señalan que este acto de violencia de parte de la guerrilla muestra un deseo, muestra una conducta, muestra una forma de actuar que no es coherente con un deseo verdadero de llegar a un acuerdo de paz. Y tal vez el gran problema sea que la guerrilla en Colombia ha estado durante tanto tiempo marcando los ritmos, estableciendo las condiciones, actuando impunemente en muchos sectores del país, que ya han generado lo que se conoce como una microcultura, es decir, una especie de convicción dentro de la guerrilla. Y de tal manera que la idea de que ellos son todopoderosos, de que son intocables, de que tienen un poder enorme, es algo que se ha ido nutriendo y alimentando y retroalimentando al interior, de tal manera que los líderes, que solamente escuchan a personas que les son condescendientes, que los aprueban, que los aplauden. Entonces, solamente en esa medida, aparentemente, es que ellos son capaces de entender la realidad. Es decir, la realidad pasa filtrada por las opiniones de las personas que los adulan, de su entorno, de sus lugartenientes, de sus asistentes, y entonces pierden la perspectiva de la realidad. Obviamente, una persona internada en la selva, que solamente escucha parcialmente lo que acontece y que la interpretación de lo que acontece es filtrada por su entorno, que es un entorno condescendiente y que aplaude y elogia todo lo que se hace, ciertamente eso aísla y aleja la capacidad de las autoridades o de los líderes de las guerrillas para poder entender lo que realmente está sucediendo, para poder comprender que esos pobres guerrilleritos serviles que someten y que bajan la cabeza a lo que ellos dicen, que cumplen con las disposiciones que se dan, incluso a costa de la propia vida o a costa de la vida de sus propios conciudadanos, esos soldaditos no son la población colombiana en su mayoría. La población colombiana está de pie queriendo que la violencia se acabe y incapaces de comprender o de justificar la acción violenta, los secuestros, las matanzas, los actos de prepotencia, las pescas milagrosas, los retenes en las carreteras, cosas que el gobierno ha ido de alguna manera combatiendo recientemente y que ha ido consolidando la popularidad del presidente. Entonces, resulta sumamente importante para todos nosotros, para todos los católicos, no solamente los de Colombia, comprender que es un deber de los católicos buscar la paz, pero que la búsqueda de la paz tiene que ser una búsqueda realista, una búsqueda basada en la realidad. Y si la contraparte no quiere negociar la paz, y eso está costándole la vida y la libertad a miles de personas en Colombia, entonces el gobierno tiene que considerar qué violencia es peor, si la violencia ejercida para acabar con este mal en Colombia, o la violencia irracional, constante y sin fin que ejercen los guerrilleros en toda Colombia y contra población inocente. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente, por el fin pacífico del conflicto en Colombia hay que rezar con insistencia. Todos tenemos que rezar con insistencia y especialmente nuestros hermanos de Colombia. Los obispos han pedido eso, los obispos colombianos han señalado la importancia de orar para pedir el don que muchas veces es imposible recibir si es que uno no está abierto a la acción del Espíritu. Entonces, hay que comprender que hay que estar en esta crisis, en esta situación, a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la expresión castiza. Es decir, hay que estar apoyando las acciones que buscan ejercer presión para que los guerrilleros negocien, para que se sienten en la mesa de negociaciones, pero no para que simplemente se sienten para llamar la atención y atraer las cámaras de televisión hacia ellos. No, sino que de verdad exista una plataforma razonable que haga que las personas se puedan asimilar a la sociedad a cambio de dejar de agredir, dejar de atacar y dejar de hacer daño a la organización. Entonces, esto resulta sumamente importante, resulta sumamente claro, y hay que comprender que nuestra acción, como han dicho los obispos de Colombia, tiene que estar acompañada de una actitud espiritual de búsqueda de paz. Es decir, incluso cuando un católico apoya una acción firme, una acción violenta, limitada y restringida por parte de las autoridades, su deseo de paz tiene que estar siempre presente, y el deseo de que no acontezca un mal, que la acción violenta no incremente el mal y no incremente ni dañe a personas civiles, a personas inocentes, con todo, este deseo de paz puede ir, y de hecho va acompañado, de acciones de fuerza. Al final, el gobierno tiene que hacer lo que le corresponde, los católicos tenemos que hacer lo que nos corresponde, y finalmente la guerrilla tendrá que comprender que tiene que hacer lo que corresponde, es decir, sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo sensato. Si la guerrilla no se convierte, entonces es legítimo una acción de fuerza hasta que o la guerrilla sea derrotada o hasta que la guerrilla sea sentada a la mesa de las negociaciones y se llegue a un acuerdo. Sin esta realidad, no es posible hablar de una política que, inspirada en la fe, se haga carne y se haga realidad en las naciones que se ven afectadas por la violencia y, en el caso de América del Sur, a Colombia. Los católicos, pues, somos mansos como palomas y astutos como serpientes. Que el Señor le dé la paz a Colombia por la habilidad de sus líderes, por la sabiduría de sus fieles y sobre todo por la intercesión del Espíritu Santo. Hasta la próxima edición de Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.